Pero qué poca vergüenza esto de Televisión Española. Pura manipulación política, macho. Esto de dar una pasta de dinero público para un programa y un presentador de este tipo es que... Ah, te refieres al programa este que le dieron a Carlos Herrera, ¿no? No, ese no. Ah, vale, el de Urdaci. No, tampoco. Ah, Mariló Montero. No. Bertino Osborne, lo que costó... Si hablo de... Javier Cárdenas. El de Javier, ¿no? Decía lo de Broncano. Ah, sí, ah... Sí. ¿Se está grabando? Sí, parece que sí. Se está grabando, ¿eh? Bueno, ahí tenemos que empezar. Vamos a ver un poquito aquí esas cosas de ajuste que somos Pop y Cas. Y somos los alter egos de Inter y Net. Pues estamos con la preparación o gestación del podcast Sujétame. El videopodcast. Pues sí. No es que vaya a ser nada estelar, pero bueno, aquí estamos. Y con la imagen de la boca de una lata, no vamos a beber nada de alcohol, por supuesto. Por supuesto que no. Ninguno de los miembros integrantes de este equipo del podcast. Efectivo y Wonder. Pero si estaremos eso, a lo que toca, a lo que toca. Estaremos. De a ver qué inventan. Internet. Sí, que van a inventar. Crear. Sí, será el mejor video podcast de toda la internet. ¿O será el peor video podcast de toda la internet? Eso es lo que veremos. Que queda Sujétame el video podcast, que viene de la historia de Sujétame el cubata. Sí, que se compartirá por ahí para saber de qué va esa expresión de sujétame el cubata. Sí, eso de un reto y todas estas cosas y tal. O todas estas vainas, como decimos ahí en Venezuela. Vamos para allá. Pues esto es lo que hay. Sí, esto es lo que hay. Y a ver lo que consiguen ellos, a ver. Y bueno, que estén dándole vueltas y vueltas y eso con vídeos, con audios, con cositas, ¿no? Que queden ahí grabadas en este formato. En este formato, sí. Que tendremos que asegurarnos si nos estamos ahí grabando, nos estamos ahí quedando almacenados. Digitalmente, claro. Es lo que tiene. Es dura la vida del podcaster, del youtuber, del streamer. De todo, es muy dura. Efectivo, Wonder, de nuevo. Te has quedado con esa coletilla, ¿eh? Que siempre la utiliza Inter. Pues ahí te ponemos en este preaviso, preacuerdo de lo que se viene en el próximo podcast. Y video podcast. En fase de desarrollo. En fase de creación. Creando... Sujétame el videopodcast. Bueno. Esto de tener alter egos y todo, Ned, tenemos que sentirnos como famosos. Sí, casi como famosos, aunque no lo somos, ¿no? Pero ahí estamos. Eso. Bueno, vamos como estamos ahí preparando este videopodcast de Sujétame el videopodcast. Sujétame el videopodcast como si no costara, ¿no? Vamos a ponerlo ahí, ¿no? Sí, eso sería, ¿no? De todas esas cosas que es lo que tiene, ¿no? Sí, puede ser que es lo que tiene y es lo que va a hacer o deshacer, como dice el otro, ¿no? Bueno, estamos aquí viendo eso aquí, gestiones, cosas y eso, ¿no? Que estamos aquí, que teníamos ese preámbulo que pondremos en el lacito a todo esto, ¿no? Que dice, existe la frase española para alabar y criticar a los que se atreven cuando los demás dicen que algo no se puede. Probablemente gran parte de mi vida en estos años tienen que ver con esa frase. Aguántame el cubata. Es decir, en medio de esta borrachera que nos vamos a tener nosotros, te voy a demostrar que hago lo que dices que es imposible. No es una guía, pero sí un aliciente. Sí, porque por eso, que porque mi borrachera es creativa, inquieta, inconforme, cuando siento que me aburro, que me atasco, que me estoy volviendo perezoso. Se me ocurre algo que siempre inevitablemente viene alguien a decirte que no se puede. Y aunque sea ahí la expresión que dice eso, ¿no? Así que brindo por estos 20 años de extravagancia de vivir lejos de los que vieron crecer. Y repito, dices que no puedo, aguántame el cubata. Y aquí lo cambiamos por sujétame el video podcast. Pues sí, así como hacemos, pues le hacemos esa versión, ¿no? Ese como si fuera cover, ¿no? De sujétame el cubata, que es una expresión pues, que se lleva usando ya tiempo, ya aquí. Sí, sí, efectivamente aquí. Y tiempo que tenemos ahí un nuevo disco de Revolver, ¿eh? Playlist de Carlos Goñi y Revolver, ¿eh? Eso, ponemos la cuñita y aparte. Exactamente, el gran Carlos Goñi y Revolver y su playlist. Covers de canciones, de versiones. Hablando de covers, pues tienes ya, cuando escuches este podcast o eso, ya está disponible para la venta, plataformas digitales y plataformas físicas. Playlist del gran Carlos Goñi de Revolver. Ahí estamos. Eso, no podemos sacar esa cuñita. Y hemos estado con una amiga que nos pasó una tabla Ouija respetando todo eso, que casi para sacarnos el nombre del videopodcast casi ponemos aquí la tabla Ouija, ¿no? Porque fíjate cómo nos hemos dado vueltas ahí con eso. Sí, sí. Sí. Y tenemos pues un par de cositas que pondremos de ejemplo para hacer un pedazo de videopodcast. Digo, lo mejor o lo peor, como ya decían Pod y Cash, nuestros alter egos, de el fichaje de Broncano por Radio Televisión Española, ¿no? Claro, ahora ha habido ecos este año, 2024, con al final ha fichado por 14 millones, ahí, esas cosas. Sí, que se nos va a nosotros en cifras ahí de todo eso, ¿no? Y bueno, por dos temporadas y bueno, pues ha tenido esas polémicas, estas cosas que siempre hay como en el fútbol, ¿no? Es lo que tiene. Así que ese fichaje de Broncano por Retención Española, pues estamos así, con todo cariño y respeto a Broncano, que estamos ahí, no somos haters de Broncano, ni mucho menos, sino que lo que ha traído esa tela, que es lo que tiene. Claro, exactamente. Después te pondremos vídeos sobre ellos, de que gente que ha sido más cara y todas esas cosas, y tanta crítica con eso, cuando hay que buscar también a otro, para la audiencia también, una audiencia más joven, pues hay que buscar otro tipo de personas jóvenes, respetando a los mayores que siguen viendo la tele en España, desde España, sería más correcto decir, ahí estamos. Esa sería la noticia con la que jugaremos algo con lo de Broncano y el fichaje por Radio Televisión Española. Digo, así nosotros en un futuro también acabamos en Radio Televisión Española. Fíjense. Pero después tenemos la mala noticia de que la telebasura, el Sálvame de la telebasura, que si no has visto ese programa de televisión, qué feliz has sido, pues que quiere volver, pero la plataforma de streaming lo vamos a tener en YouTube, por redes sociales, y bueno, sí, sí. Y evidentemente, eso es una mala noticia, que la telebasura pues sale a competir, pues como nosotros también estamos aquí de YouTube, eso con tanto que han criticado. Así que te pondremos vídeo, si no es en este video podcast, te lo pondremos en el otro. Del periodista ahí del salseo, del corazón, Albert Domènech, sobre la gente que escupía para arriba. ¿Y a dónde van los lapos cuando escupes para arriba? De meterte con los youtubers y eso, y ahora vas a jugar a ser youtuber. Eso. Es lo que tenemos así, pero gente que se cree en dioses y todas esas cosas, y bueno, no le podemos dar aquí la bienvenida, sino que evidentemente aquí cada uno elige el contenido que quiera escuchar, pero la telebasura no es buena noticia, no es buena señal que se nos meta en los contenidos de internet. Ya lo estaba en sus plataformas, porque en YouTube no dejaban subir nada. Eso Mediaset lo tenía totalmente prohibido, lo tiene. Luego de que esto es aparte ahora ya de Mediaset, que es la productora que lleva en España estos canales, Telecinco y todos estos canales y estas cosas. Así que esto lo que te estamos contando, lo que te estamos preparando para esta cosa así. Pues ya digo que seguiremos preparando ese video podcast. Sujétame el video podcast. También tenemos algo así de que sujétame el micro, que también ahora hay podcasters y youtubers y streamers que están con el micro en la mano. Pues se han puesto ahí de moda también. Así que sea más un reclamo o sea más otra historia, pero es lo que tiene. Es lo que tiene. Y particularmente es lo que es. Hay lo que hay, precisamente consigue una canción de Revolver. Por ahora no da más. Así que a ver si nosotros vamos a dar más o damos menos. Es lo que tenemos también. Estamos aquí con agüita, con la botella del hermano Now, pero es agüita solo, ¿eh? Nos refrescamos aquí, aunque no se está viendo en cámara, pero sí estamos viendo agüita solamente, ¿eh? Y no agüita con misterio, esas cosas que están. No, ya te digo que lo vamos a hacer aquí, lo del sujétame el video podcast, pero versión con muchos refresquitos nada más. Nosotros tenemos refresquitos ya. Efectivo, somos efectivo. Ay, de todo el efectivo, Wonder Mío. Sí. Sí, es que la cosa es que eres un mal influencer al final, Inter, ¿eh? Eres un mal influencer y eso se nota. Bueno, pues después ya de esta crítica de arte de que soy un mal influencer y estas cosas, pues, pues vamos a ver si conseguimos sacar estos dos videopodcasts que van a estar hablando sobre eso. Sobre, sujétame el videopodcast, pero en nuestra versión, nuestro formato, con nuestras ideas, con nuestras cosas, a ver cómo acaba la vaina. Acaba la cosa, exactamente, acaba la vaina. Pues eso, vamos a ver si lo seguimos por aquí. Venga, vamos allá. Pues gracias, como siempre, y vamos a ver qué sale de aquí, de esta, como esa imagen de lata, que sale de este podcast y videopodcast. Sujétame el videopodcast. Gracias. Abrazotes y besotes. ¿Dónde se le daba esto para finalizar? Aquí. Finalizar la grabación, ahí. ¡Pum! Finalizar grabación. Aquello de escupir hacia arriba, aquella imagen del que escupe hacia arriba, tiene un retorno. Y es que el lapo a veces os cae en toda la cara. El escupitajo os ducha directamente. En los últimos compases de vida de El Espíritu Sálvame o de Sálvame, no parabais de repetir como un mantra las cosas de forma peyorativa que se estaban haciendo en ciertas plataformas. Y para ningunear a determinadas personas o ningunearnos, a muchos de nosotros, os referíais a que si pedíamos limosna, a que si pedíamos bizums, superchats, ¿os acordáis? Suscriptores. Bien, no estáis en una televisión, vais a estar en canal de streaming. Y espero, por el bien de vuestra dignidad y de la coherencia, que cuando hagáis directos no os pongáis a pedir suscriptores, ni superchats, ni bizums, ¿no? Sería muy lamentable, porque esto solo lo hace la gente lamentable, ¿os acordáis? Los vagabundis, casi que decíais vosotros, ¿eh? Los que pedíamos limosna. Ahora vais a saber, bueno, la diferencia es que vosotros vais de la mano de una productora detrás, que ha cambiado el nombre, pero cuyas sospechas judiciales continúan en curso. No os olvidéis de esto tampoco, ¿eh? Que muchos medios estáis haciendo un ejercicio de amnesia digno de destacar también. Pero habéis terminado en el ecosistema que tanto detestabais, algunos de vosotros. Y no solo que detestabais, sino del que os reíais. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, esos que están ahí. Y la mayoría de ustedes, ¿eh? Porque tenemos más ejemplos. Carlotiña, Jorge Javier. ¿Cuántos de ustedes han terminado creándose un canal aquí? A ver si podían pescar algo. Ah, amigo, pero algunos de ustedes creo que ya se han dado cuenta de que esto no es como, a ver, hoy me han convocado, vale, ¿qué me pagan? ¿4.000 euros? ¿Para qué? ¿Para chillar? ¿Para meterme con este? ¿Para meterme con otro? Vale, adiós, prime time en Telecinco. No. Aquí las cosas son algo más democráticas, van a verlo. Thank you. ¡Demonios! ¿Dónde está ese chico? ¡Demonios! ¡Demonios, demonios! ¡Demonios! ¡Llegas tarde! ¿No tiene sentido del tiempo?